Baby, ya yo me enteré. Baby, ya yo me enteré. Baby, ya yo me enteré. Baby, ya yo me enteré.